Preséntelo. Bueno, tenemos en comunicación a Ariel Filioy, base, que nació en Argentina, en Córdoba, para ser más preciso, en 1987, y es el hijo de Germán, quien ya vistió la camiseta de la selección argentina. Ariel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Hoy sin entrenamiento, con entrenamiento? ¿Cómo es tu día? No, hoy sin entrenamiento porque terminamos el domingo, jugamos el torneo ese ahí en Trento y ahora nos movemos para Cagliari, así que hoy no había entrenamiento, teníamos el viaje nomás. Bueno, ¿y cómo es esta sensación de jugar para una preselección o estar en una preselección? ¿Se cortó? Me parece que sí. Se cortó. Recordemos que Italia le ganó 96-36 a Bielorrusia y 66-57 a Holanda en un partido accidentado por las piñas de Gallinari. De Gallinari, sí, que se rompió la mano y va a quedar afuera. Se rompió la mano y quedó afuera. Del Eurobasket, sí. Qué piña le metió. Igual se había comido un codazo hermoso, ¿no? Sí. Y quedó afuera y, bueno, una chiglinada de parte de Gallinari y una baja sensible para el equipo italiano, ¿no? Ariel Filioy, que ya jugó 18 partidos en lo que fue el el U20 de Italia, ya en la temporada. Sí, claro. Él por eso ya no, después tampoco tenía chance de jugar acá en Argentina, porque ya había jugado en los juniors de Italia, después no había tenido chance de poder jugar en la selección mayor, así que bueno, pero ahora sí la tiene, ¿no? Entonces te decíamos, Ariel, ¿cómo es la sensación? Ahí tenemos de vuelta el contacto. Eso de vestir la camiseta italiana, si bien es cierto que vos ya habías jugado en junior para el equipo italiano, pero bueno, esta oportunidad de jugar con los mayores, ¿no? Y bueno, es algo, ¿no? Es un premio, digamos, un reconocimiento al año que tuve. Como dijiste, vos ya habías jugado hace con la sub-20. Y bueno, pasaron muchos años y es como que te llaman ahora a los 30. Está bueno, ¿no? Está bueno. Estar acá en la preselección y buscar encontrar un lugar para llegar al europeo, ¿no? ¿Y cómo es tu sensación con respecto a que no tuviste chance en la selección argentina, ponerle nunca, ¿no? Entonces, o fueron lejanas o fueron escasas. No, bueno, yo lo que pasa, la verdad, me fui muy chico a Argentina y bueno, y es normal, qué sé yo, no te siguen, hay otros chicos que, sobre todo en mi puesto, están jugando muy bien ahora, así que no te puedo decir que nada, o sea, es así, lo acepto y no me provoca tristeza, digamos. Claro, es como normal para vos jugar en Italia porque hiciste toda tu carrera ahí, es como que Italia es tu casa, la verdad es esa. Y, o sea, mi casa, yo vivo en Córdoba, como también vivo de Córdoba, pero viví toda la vida acá en la parte basquetbolística y es como que, o sea, mi puesto siempre en Argentina estuvo muy bien cubierto, primero con bueno, Tijani, que era un capo, y ahora con Campazzo y la Provítola, y también chicos nuevos abajo, siempre en el 1-2, que con mucho futuro, ¿no? Claro. Me imagino Me imagino tu alegría por la buena temporada que tuviste, en la que más encima te consagraste campeón con el Reyer Venecia. Sí, digamos que lo del campeonato fue algo un poco inesperado, ¿no? Teníamos equipo, pensábamos, ¿no?, en llegar en los primeros cuatro, pero no era muy como te digo, muy normal pensar en salir campeón, era algo más inesperado que otra cosa. Pero bueno, se fueron dando las cosas y durante el año empezamos a agarrar ritmo, empezamos a jugar muy bien con el equipo. Llegaron un par de incorporaciones al final de la temporada y bueno, se nos dio el campeonato, ¿no? Muy lindo, muy contento por el logro. ¿Y cómo ves el nivel del básquetbol italiano en cuanto a equipos y también a la selección? Porque se viene el Eurobásquet también. Sí. Y el nivel de básquet italiano yo te diría que ahora ha bajado un poco, ¿no? Está muy fuerte la liga española, la liga turca sobre todo, creció mucho en el último año. Y después para mí viene el básquet italiano, Alemania, qué sé yo, Grecia, pero están todos más o menos ahí. A nivel de selecciones, hay muy buenos jugadores en Italia, como en todos lados. Los problemas son... Hola. Sí, sí, estamos escuchando. Digo, los problemas por ahí no es la falta de jugadores, sino crear un equipo, claro, ¿no? Que funcione como tal. Creo que el problema más grande de todas las selecciones, no tanto encontrar los jugadores individualmente, ¿no? Ariel, bueno, lo mejor para lo que viene, para esta temporada, dale, para esta, digo, preselección, en esta nueva etapa de tu carrera. Sí. Siempre es lindo saber que a un argentino le va bien, y bueno, ustedes, los Filiol, tienen una gran trayectoria y tienen un gran arraigo lo que es el básquetbol argentino. Así que un abrazo enorme para vos, gracias, dale, por el contacto, felicitaciones por el título y lo mejor para, dale, lo que viene. Muchas gracias, un abrazo para usted también. Ahí está. Gracias. La palabra de Ariel.